paso cantando, me llama Kilgaro Flores. Palomita es el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo. Quiere el amor. Y si tienes dueño, te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Palomita es que muchos te están rodeando y muchos te han de querer. Palomita es, y no seas osa, los de... ¡Sígalo! Una cosa muy fiera, pregúntale a la que tú quieras. Suele doler. Y no seas onza, no has de querer. Si vienes hurgando